Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audiomedia Producciones a partir del 3 de abril. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. El rosario en el muro, no, no, no, no. Buenas tardes, ciudad de Mar del Plata. Buenas tardes a todo el país y buenas tardes a todo el mundo. Estamos comenzando la edición número 293 de Parte del Aire, una nueva etapa de este programa en una nueva casa, en FM Ciudad, FM 99.1 de la ciudad de Mar del Plata, a través del blog www.partedelaireradio.blogspot.com. Estamos todos muy contentos, el estudio está repleto de gente y bueno, estamos con los nervios típicos de la primera emisión. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, pero no estoy solo, estoy acompañado de un gran equipo de profesionales y comienzo saludando a quien ha sido parte del aire históricamente, un histórico de este programa, un grande de los medios de comunicación, y es el señor Sebastián Mangini. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Lucas Barrio Nuevo. Buenas tardes a todos. Qué raro esto de decir buenas tardes y decir que pasaron apenas 4 minutos de las 3 de la tarde cuando estamos arrancando una nueva edición y una nueva edición de Parte del Aire, porque es en otro lugar geográfico, en otro lugar del aire, en otra señal, por ahí más acostumbrados a ahora 99.1. Qué raro no habernos levantado temprano hoy, por qué ejemplo, bueno. ¿No? Qué raro que no sea domingo y que no sea domingo a las 9 y 4 de la mañana, ¿no? Que sea sábado a las 3 y 5 en este caso, y no tener sueño, no tener la típica hambre de mañana. Sí, sí, sí, igual no solíamos resolverla porque no éramos de comprar muchas facturas, yo que lo recuerdo. Lo que sí lo hacía era la señora Mónica Álvarez, que también la tenemos en estos momentos dentro de los estudios. Este estudio que decíamos hoy está repleto, ¿sí? Espero que no sea por única vez, ¿no? Que dure así por un tiempo más. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van en esta apertura, en esta nueva casa? Bueno, acá están todos bienvenidos a Parte del Aire en la 99.1 y los vamos a estar escuchando. Y para eso luego les vamos a dar todas miles de vías de comunicación que tenemos. Así es, hasta las 5 de la tarde vamos a hacer este programa acá, se lo repetimos, en Nueva Casa 99.1, FM Ciudad de Mar del Plata, justamente, ¿no? Y pueden sintonizarnos a través de internet en www.partedelaireradio.blogspot.com o en www.991fmciudad.com.ar. Si quieren llamarnos, quieren salir al aire, quieren dejar algún mensaje, 476-3805. Y también, al ritmo de las nuevas tecnologías, estamos ahora en Facebook. Estamos en Facebook, agregan Parte del Aire. Estamos con toda la tecnología full. Pero usted sabe que le pueden sacar los derechos por Facebook, ¿no? Es peligroso. Es peligroso. Pero bueno, en Facebook no subimos el programa. En Facebook solamente noticias, información sobre el programa lo subimos luego al blog. ¿Y cómo puedo hacer entonces para ser aparte del aire mi amigo dentro de esos 178.000 amigos que tengo dentro de Facebook? Y pone Parte del Aire. A usted ya le mandamos la invitación y no la aceptó todavía. Estamos esperando. La debo haber rechazado. La debo haber rechazado porque me imagino que siendo tan popular, tan famoso, tan conocido en la ciudad de Mar del Plata, es una invitación más y la rechazo y punto. Más si se trata de Parte del Aire, imagínese, sí. Es un tipo totalmente complicado. No, esto es mentira, no sé ni dónde está la fama todavía, pero bueno, la estoy buscando. No, amigo, ¿cómo que no? Usted es famoso, yo salgo por la calle y me preguntan, ¿vos sos el compañero de Sebastián Mangini? Me dicen, ¿vos sos el compañero del oso? Es complicado, Lucas. El oso Mangini, decile que se vaya a la... No, mentira. No me dicen decile eso. Decile que me debe. Decile que me devuelva la plata que me debe. Mira. Decile que me devuelva lo que le presté. El auto. El auto, sí, sí, sí. La llave de casa. Puede ser complicado. Hay más gente dentro del estudio. Hay mucha gente adentro del estudio. Del otro lado está Sabrina Sardela en los controles. Salude. Ahí está, le decimos hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sabrina? Ya se lo dijimos hace como una hora, en realidad. Ya estoy cansado de verle la cara a Sabrina, pero es una grande también en la operación técnica. Saludamos a Sara Rivera, que también es parte del aire, una nueva incorporación a partir de hoy. Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Sarita nos va a estar acompañando también en las sucesivas emisiones de Parte del Aire, haciendo las veces de co-conductora, columnista, opinóloga, va a hablar de medio ambiente, va a hablar de cine también, una sección que teníamos bastante olvidada en nuestro programa y que a partir de hoy, en esta nueva etapa, tendremos nuevamente. Y no entramos en el estudio, no entramos. Yo me voy a correr para la izquierda un poquito, se escucha, perdón la desprolijidad, para que se acerque al micrófono el amigo Richard Monti. Buenas tardes. Muy buenas tardes, la verdad muy feliz y contento de estar en esta nueva casa. Nos ha tratado muy bien en lo que estamos por ahora, muy bien. Bueno, muy cómodos por cierto, y muy, muy alegres y muy expectantes de esta nueva etapa de Parte del Aire. Y para finalizar con los saludos, para cumplir con la formalidad, tenemos que saludar también a otro gran profesional de las comunicaciones. No mire para atrás, es usted, amigo. Le voy a pedir, por favor, déjeme presentarlo. Preséntelo usted, por favor. Porque preséntelo. Es un gran honor saludar al señor Patricio Beltrami, quien está justo en estos momentos enfrente mío. ¿Cómo le va, Patricio? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Sí, en un partido de truco seríamos rivales. Yo lo conozco a usted. O sea, alguna vez hemos trabajado juntos. Sí, tal vez. Un gusto trabajar con usted y con todo el resto. ¿Alguna vez han estado en la misma, en el mismo escritorio dentro de un estudio de radio? Pero cómo sí, no. Sí, varias sí, varias veces. Sí, sí. Ah, sí, porque sí, yo tenía, es un peligro. Tenía entendido que estaban vidrio por medio, generalmente. Sí, la mayoría de los días sí, pero hubo veces en las que estábamos compartiendo el mismo espacio, muchas veces solos. Ha sido peligroso realmente. Está bien, bueno, me imagino lo peligroso que deben ser los dos solos en un estudio de radio, en un mismo escritorio. Y sí, imagínese, sí. Imagínese, ya vamos a empezar a desenvolver algunas de estas cosas con las que hablamos generalmente con Patricio Beltrami. 18 grados la temperatura en Mar del Plata en estos momentos, la máxima pronosticada para hoy era de 16, así que la hemos superado. Está ventoso en La Feliz y el cielo se encuentra despejado. Para mañana domingo, 3 grados la mínima, 14 grados la máxima. Cielo nublado es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. A las 3 de la tarde, 10 minutos, tenemos que empezar, porque ya es un clásico de Parte del Aire. Nosotros ya venimos con esta gimnasia trabajada que hace a la identidad de este programa. Y que es, una vez me dijeron, quejarse de todo. Una vez me dijeron, ustedes se quejan de todo, pero no. No les viene, no hay que les venga bien. No hay nada que les venga bien, son como la gata Flora, si se la gritan y si no llora, ¿vio? Como ese chiste que dice. Claro, claro, claro. Pero sí, en realidad nos quejamos un poco de las cosas que hay en el mundo, que nos acompañan en la ciudad de Mar del Plata. Sabemos que es una ciudad hermosa por donde se la mire. Es una ciudad hermosa y es una ciudad especial. A ver, ¿por qué esto de especial? Tenga cuidado con lo que dice Lucas. Pero es una ciudad con una población un tanto particular, amigo. A ver, profundice en el tema. Pero es medio raro, es medio... Podríamos dedicar un programa entero a hablar de lo que es a hacer un análisis sociológico de lo que es la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, no es el objeto de este programa. No, acá estamos para divertirnos y pasarla bien. Para hacer más amena la tarde del sábado, en realidad. No sé si pasarla bien. Totalmente. Comuníquese con nosotros, ya sabe las vías de comunicación. Para hacerlo lo puede hacer al 476-3805 o también parte del aire radio@gmail.com. El que tenía el mail anterior, bórrelo. Bórrelo, elimínelo. Bórrelo, el otro sí. Lo borra. Y el blog también lo borra, el anterior. Anota en su explorador, en el Mozilla, en el Internet Explorer, en el Opera, en el Chrome, en cualquiera de esos que usted usa para navegar por internet. Borra el que tenía y anota parte del aire radio.blogspot.com. Los otros están vacíos, no tienen nada más que recuerdos. Así es. Solamente. Lindos recuerdos. Lindos recuerdos. Gratos momentos que hemos compartido. Pero tenemos que empezar a hablar de lo que nos gusta hablar todas las semanas, y es de los temas que fueron parte del aire en la semana y de los temas que van a ser parte del aire durante estas 2 horas de programa, amigo. Bien. Arrancamos por... Hoy es 3 de abril y ayer celebramos, además del cumpleaños de FM Ciudad, una fecha para recordar para los argentinos, ¿no? Así es, reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas, un reclamo que se viene dando justamente, y un reclamo lógico y perteneciente a nuestro país, porque cada día es más... por decirlo, la falta de respeto, ¿sí?, que tiene el país europeo, el país de Inglaterra, hacia las zonas de las Islas Malvinas, zona proclamada por parte, creo, de nuestro país, y obviamente, lógicamente, por la plataforma también territorial y continental que pertenece, obviamente, a Argentina, algo por lo que estamos luchando hace años, ¿sí? También nos derivó en una lamentable guerra, ¿sí?, que bueno, ya se estuvo hablando más que... se estuvo hablando demasiado de esto en los medios masivos de comunicación, y hoy tenemos que recordar, en pasado 2 de abril, nuevamente los hechos sucedidos por el reclamo de la soberanía de Malvinas. Así es, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, justamente en el acto a 28 años de la gesta de Malvinas, sostuvo que pretender la soberanía a 14.000 kilómetros no es sostenible, ni histórica, ni jurídica, ni geográficamente, ¿no? Esto en clara alusión a la postura de Gran Bretaña, ¿no?, que no respeta desde hace años las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No es lógico que hoy en día se esté pidiendo esto, y con los grandes avances que hay a nivel político y a nivel constructivo, teniendo en cuenta las sociedades, cómo fueron avanzando, que se haga un reclamo de este tipo. Le diría que parece hasta bochornoso y absurdo que se tenga en cuenta por parte de Inglaterra a las Islas Malvinas como propias. Sí, yo me reservo el comentario sobre Gran Bretaña. Y hablando de reservarse y de reservas... Bueno, las reservas podrán ser usadas para pagar la deuda. Sí, finalmente, luego de la embestida judicial por parte de integrantes de la oposición, ¿no?, esta oposición que es de las más severas de los últimos años en Argentina, ¿no?, porque no lo recordamos con otros gobiernos oponiéndose a cuestiones que dañaron económicamente, socialmente y culturalmente al país, sino que los vemos ahora oponiéndose a todo. A todo. Bueno, justamente luego de la embestida judicial, la justicia autorizó el uso de las reservas del Banco Central para el pago de esta deuda externa, dejando sin efecto a las 2 medidas cautelares anteriores que embargaban los fondos para, bueno, no permitir que salgan del país para pagar. El visto bueno viene de la mano de 2 fallos de las salas 1 y 6 de la Cámara Contencioso Administrativo. Así que finalmente este famoso fondo del Bicentenario, fondo del desendeudamiento, vio que hubo un decreto, luego se anuló, se emitieron otros 2. Bueno, finalmente va a poder ser aplicado para el destino para el cual estaba pensado. Ley de medios, amigo, ley de medios, ley de servicios de comunicación audiovisual, que tanto venimos hablando hace muchísimos programas y venimos... Tanto habló todo el mundo, por suerte, el año pasado, ¿verdad? Todo el mundo se llenó la boca hablando de la ley de medios y de lo que esto perjudicaría a Clarín. Eso fue lo importante. que fue tratado, básicamente, ¿no? ¿Cuánto le dolería a Clarín la ley de medios o cuánto no le perjudicaría a tantos otros trabajadores que estamos buscando una libertad de opinión y una democracia, al menos establecida en los medios, ¿verdad? Che, ¿TN no iba a desaparecer? Teóricamente. ¿Volver no iba a volver a la lona? Uh-huh. ¿Canal 13 no iba a cerrar? Yo no veo que haya pasado nada de eso, que decían estas predicciones apocalípticas, ¿no? También, porque Lilita Carrió no es la única que hace predicciones apocalípticas, sino que también las hacen estos señores de la comunicación. Bueno, justamente, ¿no? Esta embestida judicial también en contra la ley de medios finalmente llegará a la Corte Suprema de Justicia, ya que Gabriel Mariotto, que es el titular de la Autoridad de Aplicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, anunció que luego de que la Cámara Federal de Mendoza suspendiera la ley en consonancia con el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, bueno, va a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que va a tener la decisión final sobre la aplicación o no, sobre la vigencia o no de esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Va a tener la decisión final sobre si la ley que se va a aplicar va a ser la ley aprobada por la mayoría del Congreso o la ley sancionada por Jorge Rafael Videla. El 19 de abril se va a llevar a cabo una marcha. Están convocados todos para representar y pedir por la nueva ley de medios, que se desjudicialice, es decir, que se pueda aplicar. ¿Cómo va a ser esta marcha? Cuando Cristina Kirchner puso la ley y la homologó, se fue desde el Congreso a Casa Rosada, uh-huh, por la homologación, y se entregó simbólicamente la ley. Ahora se va a ir desde el Congreso, es decir, que todos vamos a estar citados al Congreso, y desde el Congreso se va a ir hasta las puertas del Poder Judicial con la ley. Se va a hacer la misma marcha. Simbólicamente se le está pidiendo al Poder Judicial de la Nación que por favor respete a las instituciones democráticas. Esta ley fue aprobada en el Senado, fue homologada por el Poder Ejecutivo y tiene que ser ahora puesta en vigencia. Estas chicanas de judicialización no corresponden. Por estas chicanas de judicialización es que el Grupo 1 hoy despidió a tantos trabajadores del diario La Capital. Sí, recordemos que es el Grupo 1, ¿no? El Grupo 1, que es el multimedio que está en manos de Vila, Manzano y de Narváez. Que no es el diario La Capital de Mar del Plata, no, sino el diario La Capital de Rosario. Y hoy hay un banderazo, en este momento se está llevando a cabo en Rosario el banderazo por los trabajadores, tanto del diario La Capital como de todos los productos que tiene el Grupo 1, en Rosario. Cuando Vila sacó aquel comunicado antes que se sancionara la ley y vieron que por una pantalla gigante de Canal 2 o también es el canal de que se emite desde La Plata, ¿cómo se llama, Lucas? ¿Dónde está Petinato, toda esta gente? América. El canal América es el canal 2 y se emite desde La Plata y les pertenece tanto a uno como a otro. Bueno, perfecto. Cuando él pone que era una gran censura la nueva ley de servicios audiovisuales, que iba a ser una mordaza, bueno, ahora está aplicando la mordaza. Hoy hay un banderazo en Rosario, todos debemos apoyar la ley de medios. ¿Por qué? Porque esta ley es una ley donde nos da el derecho a la información y también el derecho a expresarnos. Cuanto más informado estás, cuanto más sabes todas las aristas de la información, mejor calidad de vida vas a tener. Complicada la situación de los empleados del Grupo 1 del diario La Capital y de las dos radios más importantes de Rosario. Pero no son los únicos que están complicados. También está complicado Macri, ¿no, Mónica? Sí, Macri está muy complicado. Por suerte está muy complicado y se creía que... Y no está complicado por los baches, ni por la situación de los inundados en Palermo, en Las Cañitas, ni nada por el estilo. No está complicado por eso, sino que está complicado Macri porque Ciro James, qué nombre raro, ¿no? Sí, sí, qué nombre más raro. Bueno, y que él creía que no iban a quedar presos porque si quedaba preso en las causas por asociación ilícita, por lo general se invierte la carga de la prueba, es decir, que hasta que no averigüe la justicia realmente si son culpables o no, se espera fuera de prisión. Bueno, en este momento va a quedar preso. Por las escuchas, por toda la inteligencia nazi que hicieron, entonces van a quedar presos. Recordemos que escuchaba hasta el cuñado. Hasta sus familiares, sí, es verdad. Dice que es una política muy propia de los Macri para llevar adelante sus empresas. En Brasil la utilizan mucho porque Franco Macri es una medida de seguridad y que a todos los espía, a todos sus familiares. Bueno, desde ahí es desde donde Macri está muy preocupado y también está muy preocupado porque quiere implementar esta nueva ley de llevar empresas preso a todos los trapitos. Sí, esta ley de criminalizar, esta tendencia de criminalizar la pobreza, ¿no? Justamente, una de sus primeras promesas de campaña, o de sus más fuertes promesas de campaña, fue erradicar las villas de Capital Federal. Pero nunca, nunca se lo escuchó o nunca se vio un plan concreto para reubicar a las familias de las villas en Capital Federal. ¿Usted se acuerda que hasta tener una bombucha era... Sí, recuerda hacer una despedida de solteros también, por ejemplo, o un... Impasible de ir preso. O las típicas malteadas cuando uno se recibe, cuando uno se gradúa, bueno, que le tiran bombucha, huevo, harina... Va, no se puede. Marche preso. Claro, sí, sí, sí. Según sí. Este código de Macri y el de Scioli también, ¿no? Que se aplicó. Claro. Que estoy a aplicar. Totalmente a favor de Macri, igual en eso. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, por sí. Las malteadas, ya sí, le vamos no, a hacer. No me suya, gusta la harina ni los huevos para que le tiren. Me parece algo. ¿A totalmente usted le, feo. ¿A usted ¿sí le tiraron? ¿Cómo no a usted, ¿a usted se lo hicieron cuando se graduó, amigo? Esperé adentro del aula. Sí, no. soy un cretino, la verdad. Estuve esperando adentro del aula. A que se fueran todos. A que se fueran todos, se tiraron. La harina, lo que sea, y yo me retiré. A Sally también solito, se lo tenemos que hacer. Solito a Sally. Con el amigo Miguel Monforte, que le mando un gran saludo. Si nos un escucha. Beso muy grande a Miguel, como lo queremos, sí, acá en el programa y en la FM Ciudad. Dicen que en algunos lugares, como en Tandil, por ejemplo, son un poquito más duras las. Como cuando se reciben. Ah, pensé que iba a decir las bombuchas. No, no, no. Y las bombuchas pueden llegar a tener otro contenido. Está bien, está no, bien. No solo agua. Bombucha sino, con soda. ¿Alguna vez le tiraron? No, dicen bombuchas, que duele más. Bombuchas con agua caliente y pimienta, o con agua caliente y sal. No de idea, mijo. ¿Alguna vez? No, me han tirado una bombucha con ácido en la cara, por eso he quedado así. Pero... Ay, no, por Dios. ¿Y a usted, Sara, le tiraron? No, a mí me falta, chicos, el año que viene. Bueno, dentro de poquito tiempo. Cuando termina la tesis, no, cuando se termina de cursar hay que tirar. Así que ahora voy a comprar un poquito de harina, un poco de mostaza. Ahora al aire pongamos un nylon en el piso para no manchar la alfombra de la radio, ¿no? Bueno, igual consejo, no se reciban tan mil porque ahí realmente es duro. ¿Pero qué te tiran ahí? Y como decirle... La pregunta fea igual. Como decir... Analícelo. Pueden tirar muchas cosas. Como decirle desechos humanos. Ah, para decirlo de una forma sutil. Está bien, está bien. No, o sea que lo mandan a la. Está bien. Efluentes cloacales. Está bien. Y bueno, acá en Mar del Plata los tiramos al agua y listo, ya está. Los tiramos a la Bristol y ya está, tenemos lo mismo. Váyase a nadar, tranquilo. Cambiando el tono de la información, Mónica, liberaron a uno de los primeros prisioneros de las FARC. Ah, sí, sí, sí, es verdad, de Pablo Moncayo. Él fue preso a los 19 años, ahora tiene 31 años. Hay muchas anécdotas que contar sobre esto, pero la que más me impresionó fue cuando dijo, uy, la civilización. Realmente, bueno, vamos a estar hablando de esto durante parte del aire. Bien, bueno, estos y muchos otros temas van a ser parte del aire durante estas dos horas aquí en FM Ciudad, FM 99.1, a través de www.partedelaireradio.blogspot.com. Como te dijimos recién, estamos aquí en la 99.1 en FM Ciudad con una temperatura en Mar del Plata de 18 grados. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Comenzamos musicalmente esta tarde en FM Ciudad, en Parte del Aire. Como dice la gente de Babasónicos, pongan otra canción. Sabrina, pon otra canción, poné Dios los cría, quiera Dios. Grados 3 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, datos actualizados, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, 44% la humedad, la presión 1020 hectopascales y el viento del oeste a 22 kilómetros por hora. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad

Esto fue la música de Coldplay haciendo Don't Panic. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. Hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. 16 grados 3 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, 48 minutos pasaron de la hora 15 de las 3 de la tarde. Mónica. Sí, vamos a hablar de la liberación de Pablo Emilio Moncayo. Es detenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En sus primeras palabras, tras haber permanecido en cautiverio durante 12 años, dijo que no importa lo que él opine de la guerrilla, no se puede negar su existencia. Pero mejor escuchemos lo que dijo Pablo Emilio Moncayo. Decirle que estamos emocionados, que le doy gracias a Dios por ese milagro y bienvenido a la libertad, Pablo Emilio. Vamos a romper estas cadenas. Y vamos a luchar por los demás compañeros. Gracias. Al mundo entero, a los pueblos latinoamericanos, a los pueblos europeos, asiáticos, y todas las personas que en este momento estén, decirles que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y ojalá que entre todos hiciéramos un mensaje grande para invitar al gobierno, al presidente, para invitar a la guerrilla a que deben sentarse a dialogar. Debe haber un intercambio monetario, debemos pedir por la libertad de todos ellos. Los quiero muchísimo y que viva la libertad de mi hijo. Gracias. Bien, ahí compartiendo la alegría por esta liberación, ¿no?, de uno de los primeros prisioneros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sí, es cierto, y al final habla su papá, Gustavo Moncayo, el profesor Moncayo, que ha recorrido toda Colombia con sus cadenas. Un día salió a la calle y dijo, bueno, voy a empezar a recorrer para pedir por la paz en Colombia y por la liberación de mi hijo. Y bueno, ¿cómo es esto de que recorría las calles con cadenas? ¿Puedes explicarnos un poquito? Llevaba las cadenas en sus manos, él iba encadenado, como sabía que estaba su hijo. Bueno, si querés te hago todo un paneo de la situación. A partir del momento que Ingrid Betancourt es tomada como rehén por la FARC, comenzaron a hacerse las gestiones pertinentes para que haya una información dentro de lo que es la selva colombiana. Y empezó a transmitir Radio Francia Internacional dentro de la selva, y otras radios se plegaron a estas transmisiones. A partir de allí, el profesor Moncayo también dijo, bueno, hay que hacer una movida mayor, aparte de mandar los mensajes a nuestros familiares. Y les dijeron que iban a salir a caminar por la paz y por la liberación de todos los rehenes de la FARC. En un principio salió solamente él, el profesor Moncayo. Luego se acopló la mamá del mayor Guevara. El mayor Guevara le decía que no caminara, que no hiciera ese esfuerzo. El mayor Guevara, llegaron sus restos anoche, uh-huh. El mayor Guevara murió, pero la mamá también caminaba junto a Emilio Moncayo, y luego casi todo el pueblo colombiano caminó junto al profesor Moncayo. Te cuento también que él tomaba una ruta y empezaba a pedir, y la gente sabía de qué se trataba. No tomaban la actitud que se hubiera tomado desde aquí, desde un país como Argentina, que luego de tanto tiempo caminando dirían, bueno, está interrumpiendo las calles. No, la gente en Colombia acompañó siempre al profesor Moncayo, y el profesor Moncayo logró que su hijo fuera uno de los liberados, gracias a la intervención de países latinoamericanos. En esto hay que tener muy claro, y esto es muy preciso, y es un paso gigante para Latinoamérica, pues aquí no intervino ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ningún país europeo. La ayuda humanitaria la llevó adelante Brasil. Brasil fue el que puso toda la infraestructura para que estos rehenes fueran liberados. Las FARC cumplieron en este estamento con su palabra. Ya dijimos el viernes pasado, no sé si se acuerdan en el programa Cinco Preguntas, que hubo un gran atentado contra la FARC, que es lo que se llaman los falsos positivos. Eso, ¿qué papel ha cumplido el gobierno colombiano en este, en el contexto de esta liberación de Moncayo? Y bueno, ahora Álvaro Uribe tiene que empezar a tener otra política diferente a la que ha llevado a cabo en todo este tiempo. Recordemos que Álvaro Uribe es un alineado con Estados Unidos. Álvaro Uribe tiene 7 bases militares fuera de todo lo que se le dijo desde Latinoamérica, que no estaba bien que se instalaran esas bases militares. Él las instaló. La zona del Cauca, donde están las FARC, es una zona muy importante y muy apreciada por Estados Unidos, porque es una zona donde es una reserva hídrica de agua dulce. Es como la que tenemos aquí en Argentina, que compartimos con Paraguay. Esta zona es muy apreciada y por eso la zona del Cauca es la que está ahí siempre en la lucha entre la FARC y el gobierno colombiano. Recordemos que la FARC es un gobierno dentro de otro gobierno. ¿Por qué la gente ingresa a la guerrilla? Porque no tiene otra oportunidad. Esa es la pregunta clave que hay ahora en este momento en Colombia. Los liberados fueron 3, cumplieron, como te digo, con sus palabras. Uno de ellos, como dijimos recién, y no quiero ser sarcástica, pero bueno, el mayor Guevara Villavicencio había muerto hace varios años y sí repatriaron sus restos. Y luego también recobró la libertad el otro guerrillero esto es así, lo del guerrillero. Ellos sufrieron lo que se llama el síndrome de Estocolmo. En un principio él estaba en las Fuerzas Armadas y luego Pablo Emilio Moncayo se hizo, después de 19 años de estar de rehén, se hizo partícipe de la guerrilla, partícipe de estos, pasaron a formar parte de su familia. Entonces tiene esta doble identidad en este momento, y contra lo que se está luchando, de no querer hablar mal de la FARC y sí estar pidiendo que por favor empiecen a liberar a todos. Otro dato importante es que las FARC se están empobreciendo. El narcotráfico ahora, que era una de las vías que soportaba y bancaba esto, está mirando hacia otro lado. El dinero se está yendo para otro lado. No quiero yo acá tirar nada que realmente donde no tenga una data o un chequeo periodístico correcto, pero debemos recordar que estamos en plena campaña electoral en Colombia. Y bueno, hay rumores de que el dinero se está pasando para otro lado. Esa es la historia actual y el momento actual que está viendo la FARC. Por eso hay determinada gente que le están liberando. Muy bien, entonces toda la información internacional latinoamericana, la voz de Mónica Álvarez, 476-3805, acordate para comunicarse vía directa con Parte del Aire, con FM 91.1 Radio Ciudad. Sí, recuerda, estamos los sábados de 15 a 17, sí, quédese, hay mucho más. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.

Y pasaba la música de Divididos en Parte del Aire, paisano de Burlingame. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Ya hemos superado los 13 minutos de las 16 exactamente y estoy acompañado aquí, bien, muy bien acompañado en Parte del Aire en la 99.1 Radio FM Ciudad Mar del Plata y estoy con Richard Monti a hablar un poco de lo que es ecología, hablar un poco de lo que es el dragado de arena en las playas. Y para que nos brinde toda la información, en este caso no deportiva. Es raro sí, que usted hable de una cosa que no sea de deportes, no porque no sea capaz, sino porque jamás lo he escuchado. Pero bueno, todo suyo para que profundice acerca de este tema. Una bueno. sección que podríamos decir también es nueva dentro de Así este proyecto. Así es. No, gracias por toda esta presentación extensa que has hecho. Más que nada me voy a desempeñar en temas locales. Pueden ser también temas políticos, económicos. Y hoy también viene algo con respecto a alguna investigación que se estuvo haciendo en relación a la extracción de arena en playas y en terrenos de la costa atlántica, ¿no? Te cuento un poco cómo viene la historia. En agosto de 2009 fue aprobado un proyecto de solicitud de informes de Ana María de Otazúa, quien es la quien lleva todo este proyecto, en el cual esta diputada pedía datos referentes a este tema de extracción de arena y de los terrenos que teníamos aquí en la costa. Al obtener información tanto parcial e incompleta al respecto de esto, del Ejecutivo, la legisladora presentó una nueva iniciativa que obtuvo recientemente un visto bueno en la Cámara Baja bonaerense. De este modo, la diputada de la quinta sección electoral renovó su reclamo en pos de conocer el estado en el que estaba, en el que se estaba efectuando, mejor dicho, la extracción de arena y de los terrenos. Entonces, en efecto, la oriunda de Chascomús consideró oportuno insistir a fin de dar a luz a un asunto que despierta preocupación entre una importante cantidad de vecinos, investigar, ¿no? Investigar dentro de este tema que en Mar del Plata básicamente es muy común el dragado de arena para poder agrandar las playas, para que obviamente esto pueda beneficiar a los sectores más comerciales de la zona y también obviamente visto desde el punto por ahí positivo la cantidad de gente también que participa de las playas, más allá de que muchísimas playas de la zona norte de la ciudad y tal vez las playas más populares estén en zona o en parte de privatización, ¿sí? Hoy en día. Pero un tema importante tal vez para tocar, porque el dragado de arena, si algo que vemos normalmente, digamos normalmente en el sentido de que desde el visto bueno, desde el visto positivo, el tema de agrandar las playas para que pueda ingresar más gente y para que también los turistas puedan disfrutar de este paisaje. Pero que bueno, obviamente tiene sus puntos negativos y que son muy claramente importantes. Así es, claramente. Bueno, les cuento, Sebastián y Sara, qué era lo que quería investigar, en qué se quería desarrollar la legisladora provincial. Bueno, ella pretendía conocer, por ejemplo, en qué localidades de la costa atlántica bonaerense se estaban realizando o se han autorizado actividades mineras de extracción de arena, tanto de la playa marítima como de los terrenos aledaños, también el listado de empresas y de particulares a las que se autorizó la explotación de extracción de arena, entre otras cuestiones, ¿no? Por último, también Ana María de Otazúa solicitó informes acerca de los análisis de impacto ambiental minero, la periodicidad con la que se estaban también efectuando las distintas actividades para controlar en lugares de extracción y así también las mismas cómo se realizaban previamente a ser autorizadas y durante este periodo de extracción, ¿no? Importante también lo que me comentabas también fuera del aire, Sara, con respecto al dragado. Exactamente, el problema no sería tanto el dragado, porque lo que se hace es sustraer arena de un lugar para llevarla dentro de la costa. El robo de arena para construcción, capaz que eso es lo que le estaba preocupando a esta señora. Acá, por ejemplo, la mayoría de los dragados se hacen en la zona del puerto, pero porque las escolleras están mal construidas y lo que generan son bancos de arena. Y el dragado más grande que se estuvo haciendo fue para la construcción del emisario submarino, que seguro ambos han escuchado hablar, porque lo que se quería era extender el tubo, que lo que hace es arrojar al mar los residuos cloacales de la ciudad, pero a una distancia que se considera prudente. Sin embargo, esa agua, las corrientes las siguen trayendo a la costa. Claro, aparte de esa prudencia, creo que se refiere, se puede ver en el mar cuando uno va caminando, y esto, digamos, no se habla desde la ignorancia, sino desde el punto de vista que uno lo ve, pero que va caminando simplemente por la costa marplatense y observa dos colores de agua totalmente distintos, dos franjas, que la primera por ahí es más amarronada, o un poquito más oscura, y la segunda ya tiene un poco de color más natural. Bien, les propongo cambiar de tema, ya rozando lo que era el mal gusto, digamos. Vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, porque es muy importante para nuestro programa. Vamos a estar hablando de lo que seguramente se habla en todos los medios, Mar del Plata como destino turístico en Semana Santa, porque miles de personas colmaron los alojamientos en centros turísticos, y principalmente Mar del Plata, que fue uno de los destinos más, podríamos decir, visitados, elegidos, más seleccionados. Les cuento, bueno, que cientos de miles de personas colmaron a partir desde ayer, en el segundo día del fin de semana largo, los principales centros turísticos del país. Bueno, se estima que en Mar del Plata la capacidad de alojamiento promedia el 90%, nada más y nada menos. Por lo tanto, el subsecretario del Turismo Provincial, Ignacio Croto, aseguró que la Semana Santa es exitosa en toda la provincia. ¿Ustedes vieron gente? ¿Se vieron movimiento? Sí, más o menos. Más o menos, sí, medio flojo. Los medios de transporte, por ejemplo, eso sí sabía que tenían demasiada demanda, y además al ser fin de semana largo, por lo general lo que se hace, al contrario a cualquier ciudad turística, es poner en funcionamiento menos cantidad de colectivos y demás. Tendría que ser al revés. Claro. Eso puede haber, También. Bueno, otro de los grandes problemas que tuvimos, como siempre cuando hay una gran cantidad de personas que se desplazan de un lado a otro, es el colapso de las salidas de Buenos Aires, estimado en 2.300.000 personas. Digamos que, bueno, el colapso de salidas de Buenos Aires el miércoles pasado, cuando la mayoría de los turistas de esta área metropolitana adelantaron su día de salida hacia el interior, ocasionó también muchísimos problemas, tanto en la autovía 2 como en rutas también aledañas. Mar del Plata, como principal centro turístico del país, recibió este jueves a unas nada más y nada menos que 200.000 personas, a un promedio de 30 vehículos por minuto. Buen dato. Sí, muchísima gente la que vino a la ciudad de Mar del Plata. Se la pudo ver como en verano un poco en este fin de semana, y se la puede ver todavía porque es sábado. Así es, y bueno, también digamos que la temperatura y el clima ayudó un poco, con una máxima de 25 grados ayer, ¿no? Por lo que muchos visitantes se volcaron hacia las playas, a los espacios verdes, con lo que se generó una imagen similar, como decías, a la del verano, ¿no? Sí, muy linda estaba la ciudad en el día de ayer, ¿eh? Bien, esta ciudad, bueno, tiene entre un 80 y un 90% de su capacidad de alojamiento colmada, mientras que en otros destinos también importantes de la costa bonaerense, como Villa Gesell y Pinamar, también registraban cerca del 80%, y los balnearios del Partido de la Costa un promedio del 75%. Buenos datos para el turismo en este fin de semana. También los paseos obligados para los turistas fueron el puerto, muchos también que se animaron a la playa con estos 25 grados que comentábamos anteriormente, la laguna y la Sierra de los Padres, y los centros comerciales de Güemes, Salem y la peatonal fueron destinos. Ahora sí, ya sabemos qué hace el turismo, ¿no? ¿Qué hace el turismo cada vez que viene la persona desde Buenos Aires o desde Capital Federal a recorrer esta bella ciudad que es Mar del Plata, o al menos la zona céntrica de la ciudad, que es muy linda? ¿Qué hizo usted, Richard? No, me gustó la pregunta. No, yo disfruté un partido de fútbol tranquilo. No, en algún parque verde cerca de mi casa. Claro. Estaba el clima muy lindo para hacer actividad física. Uh-huh. O sea, recuerda cómo hacía en la azotea, en claro. la anterior. Claro, radio. Sí. Recuerda que venía de temprano, siempre. A las 8 de la mañana. Venía de jugar el partido de fútbol, venía de hacer jugar, boxeo, etcétera, sí. etcétera, y muchas actividades que hacía usted. Ah, sí, mientras a usted lo veía con de la consecuencia, no, de la resaca. No, no seamos cómplices fuerte. De esto. Fuerte la confesión acá. No, nos divertíamos. Nos divertíamos mucho, sí. Pero bueno, la pasábamos muy bien. Sí. Me alegra que haya disfrutado, sí. Me queda todavía jugar, tenemos que ir a jugar al rugby. Puede ser doloroso. Doloroso. Me ve a mí como jugador de rugby. Nunca se lo pregunté, ¿no? Un tipo tan metido. Usted lo veo como muy chiquito. Pero sabe cómo corro. Sí, pero lo llega a agarrar uno de esos monos, le digo que lo mata, Richard. Sí, la verdad que sí. Son tipos grandes, ¿eh? Imagínense el doble de mí, más sí, o menos. Sí, sí, son fuertecitos. Es perjudicial para la salud. Pero bueno, quédese. Capaz que es como Forrest Gump, corre y llega a otro lado. Pero usted, Forrest Gump, qué linda comparación. La verdad que, bueno, la estamos saludando a Sara. Le ha salido perfecto. Bien. El Forrest Gump entonces... Forrest Gump también me está comparando con un... no podemos decir. No, totalmente. Richard, lo esperamos entonces más adelante. ¿O le queda algo más? ¿Le queda algo para rellenar? También tenemos algo, no sé si para más adelante podemos compartirlo. No le prometo nada. Pero puede no, ser. No mete nada. ¿Quiere algo más? Dígame. Yo siempre más. Tengo información. Alguna frutillita. Como cuando usted siempre pedía de deportes, que siempre tenía. Sí. ¿Se acuerda cuando también lo llevaba a pasear por Europa? Qué lindo. ¿Recuerda? Qué lindo, la verdad. Después dejé de ir. Pero bueno, cuénteme esta frutillita que le queda. Bien. También fue parte del aire al principio del programa. Uh-huh. El tema, el Día de la Soberanía por los Caídos en Malvinas. Uh-huh. El monumento a los caídos, ubicado, como bien saben, la Diagonal Alberdi y Córdoba, tuvo lugar el acto en conmemoración del 2 de abril de 1982. Uh-huh. Les cuento que lo encabezó el intendente interino, Marcelo Artime, junto al titular del Centro de Soldados de Excombatientes, José María Lambertini, al obispo también, Monseñor Juan Alberto Puigari, y el comandante de Área Naval Atlántica, el contraalmirante Edgardo Aníbal García. Además también de este acto muy emotivo, participaron del ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, también marplatense que está siendo muy parte también de los medios últimamente, ¿no? El secretario de Gobierno, Ariel Ciano, el de Economía y Hacienda, Mariano Pérez Rojas, y también uno que aparece siempre, el titular del ENDER, Federico Maidana, con muchos concejales. Uh-huh. Bueno, en este marco, el titular interino del gobierno local manifestó que, bueno, que es Viernes Santo y nos llena de alegría que, bueno, que Mar del Plata haya muchos turistas que dan trabajo a gran cantidad de vecinos, pero que de ninguna manera podrían perder de vista que era el 2 de abril y todo lo que significaba, ¿no? También, sí, de hecho me parece un poquito más interesante el tema del 2 de abril. Claro. Se podría haber explayado un poco más acerca de los caídos en Malvinas que acerca del turismo y el Viernes Santo, ¿no? Me parece, con todo mi respeto, digamos, a lo que implica la religión, sí, el catolicismo, en cuanto al Viernes Santo y a la Semana Santa, que también se aprovecha mucho para el turismo. Pero me parece que en este sentido nos toca más de cerca el hecho de los caídos en Malvinas y de este hecho tan importante que marcó de una manera tan fuerte la historia argentina. Bien, y dentro de este acto también otra de las grandes cuestiones que se destacaron fueron las declaraciones del ministro de Economía, Amado Boudou, que sin anuncio previo también participó en esta ciudad de este acto por los caídos en Malvinas. Entre varias declaraciones políticas y económicas dijo que en una parte que a los precios no lo sube el INDEC ni el gobierno, sino los empresarios, especuladores y los comerciantes. Y dijo que frente a los incrementos tenemos que estar cerca, del lado de la gente, con controles y seguimientos. También insistió en defender el pago de la deuda con reservas del Banco Central, al afirmar que la urgencia no viene dada por el momento. Uno dice, cuando administra debe tomar decisiones para anticipar, y si uno no tiene una visión de medio plazo se termina cayendo

Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Cuatro de la tarde, 33 minutos en todo el país y recibimos nuevamente a Patricio Beltrami que nos va a hablar del pago de la deuda externa, amigo. No, de la inseguridad. No, pero no era que... Pero póngase de acuerdo, por favor, me dice una cosa y hace otra. ¿Sabe qué? No quiero que me hable de ninguna de las dos cosas, quiero que me hable de deportes. Bueno, pero vamos a hablar de la inseguridad en el deporte. De la inseguridad en el deporte, ¿por qué? Sí, porque en Sudáfrica tienen miedo a la inseguridad. ¿También allá tienen miedo a la inseguridad? Che, yo pensé que era algo argentino. No, no, es sudafricano, están entrenando a la policía para que, según Cancha Llena, el sitio web deportivo del diario La Nación, combata los siguientes flagelos, como la acción de los Barra Bravas en lo que pueden ser las canchas y los alrededores, donde más miedo tienen. ¿Tan peligroso puede ser Sudáfrica? Sí, ahora te voy a explicar por qué. Mientras la policía hace simulacros de ataques químicos, biológicos y radioactivos, los hospitales tienen planes para enfrentar ataques con grandes cantidad de víctimas en ellos. Hay agentes de inteligencia que están dispersos por todo el país, en los alrededores de los estadios, en todas las sedes había así por haber de las tantas que hay en Sudáfrica. Que déjame decirte, Ricky y Lucas, ya están terminadas todas las sedes. Ah, bien. Que era el mayor miedo de la FIFA. Así es, una preocupación menos, que se estuvo hablando tanto tiempo, ¿no? De que no llegaban con las obras. ¿Ellos tienen también alguna policía metropolitana, por ejemplo? Sí, sí, Metro Sudafricana. Metro Sudafricana, sí, está sí, bien. Sí, sí, que no son metrosexuales, son la metropolitana. No, es la metropolitana de Sudáfrica, claro. Sí, sí, no, o sea, no tienen un dirigente tan cool y buena onda como Macri. Si acá Macri persigue a los negros, ¿a quiénes persiguen en Sudáfrica? A los blancos. ¿A los blancos? No, creo que también. No, recordemos que luego del apartheid... Por supuesto, Ricky, muy bien el contexto histórico que nos presenta acá, Ricky. La cuestión es esta. Le recomiendo antes, vea Invictus. ¿Invictus? La de lo la historia bien. De Mandela, de Matt Damon. Freeman y Matt Damon. Sí, véala y va a entender más o menos cómo está compuesta la sociedad sudafricana. Vas orientada en el rugby. Sí. Totalmente. Claramente porque es acerca del Campeonato Mundial de 1995. En el que Sudáfrica salió campeón del mundo, lo que fue la... como si fuese la unión ejemplar entre los negros y los blancos en Sudáfrica, por decirlo de alguna manera, pero al estilo Hollywood totalmente banalizada. Sí, bueno, lo dejo que siga porque lo estoy interrumpiendo y la verdad que es una pérdida. Sí, la verdad que sí, como en la facultad, Ricky, pero bueno, no, la pasamos bien, eso es lo bueno. Los 32 responsables de los 32 equipos, estamos hablando de los responsables de seguridad, se juntaron en febrero pasado en Sudáfrica, para tratar todas las posibles problemáticas que hay. No le tienen tanto miedo a los Barra Brava, a los hooligans que pueden llegar de Europa y de Sudamérica, sino a los problemas con el terrorismo internacional. Recordemos que hace un mes el Mundial de Hockey Masculino estuvo atemorizado por un posible ataque de Al-Qaeda, que ellos mismos, la organización Al-Qaeda, dijo que posiblemente iban a atacar el Mundial, cosa que por suerte no pasó y casi no se juega. Hay muchas selecciones que quisieron retirarse, pero al final el Mundial de Hockey se jugó con Argentina en séptimo lugar. Reiteremos eso. Así que bueno, el miedo está persistiendo en Sudáfrica, hasta el ejército podría intervenir en algún caso, pero eso es una cosa extrema que no creo que suceda. Fue Duhalde también a Sudáfrica, entonces. Sí, por supuesto. Se fueron todos políticos de exportación. Se viene apocalipsis en Sudáfrica, dijo. Está bien. Que le apliquen retenciones a las exportaciones a los políticos también. Sí. No, mejor no. No. Aumenta la deuda externa, esas cosas. Está bien, mejor. El movimiento antiafricano, ¿qué es esto? Bueno, bajo este manto de incertidumbre por la inseguridad que desde Europa trasladan hacia África, pues los europeos son los que tienen el miedo en sí, de por sí son los europeos los que tienen el miedo de que pase algo en Sudáfrica, porque está en África, porque está lleno de negros, por eso, ese es el problema. ¿Cómo decir porque negros? Es gente del tercer mundo, porque es gente pobre, entonces los europeos les sale ese miedo, que siempre los aterró, como los estadounidenses. Blatter, Joseph Blatter, presidente de la FIFA, principal defensor de la candidatura de Sudáfrica a un mundial, y luego de que la Copa se juegue efectivamente en Sudáfrica, salió a denunciar este movimiento antiafricano. Que ese movimiento antiafricano es una movida que están llevando a cabo los dirigentes, muchos dirigentes de la UEFA y clubes de fútbol de Europa, en los cuales encuentran cualquier excusa para atacar a Sudáfrica, la organización del mundial. Que no les sorprenda que esto en los próximos 4 años pase con Brasil. Brasil es el país organizador del Mundial 2014. También en una situación bastante parecida. Así que sí. ¿Y qué pasaría si vinieran acá a Argentina, por ejemplo? Si vinieran acá a Argentina estarían escandalizados. Si se hace el Mundial en Argentina. Sí, igual está muy lejos hacerse un Mundial en Argentina porque las canchas no están en condiciones. Hay tantas otras cosas, pero sobre todo las canchas. No, acá en Argentina, como mucho, hay 3 canchas que pueden albergar un partido con todas las condiciones, que son el Estadio de River, el Estadio de Vélez y el Estadio Ciudad de la Plata. Después, pero ¿cómo no tenemos un estadio mundialista nosotros en Mar del Plata? Sí, tenemos un estadio mundialista de la década del 70. Qué desilusión lo suyo, amigo. No, bueno, tiene que esperar. Por ahí en el 2030 se van a candidatear a Argentina con Uruguay para rememorar los 100 años de... justamente el mundial en Uruguay. Ajá. Así sí, puede Uruguay ser. Que si nos vamos a contar las canchas en condiciones que hay en Uruguay, es una sola, que es el Estadio Centenario. Las demás canchas no cumplen con la mínima infraestructura, bueno, las mínimas condiciones para llevar a cabo una cancha mundial. Pondría Uruguay, ya está. Sí, una cancha sola, pero bueno, la el mítico Estadio Centenario. Para culminar con esto, noticias del Mundial, lo que dijimos hace un rato, ya están en condiciones todos los estadios para poder albergar partidos del Mundial, y que este Mundial Sudáfrica va a contar con 2 estadios de césped artificial. Una rareza, o en uno de ellos va a jugar Argentina, el partido contra Grecia, el 22 de junio. Así que hay que ver cómo se desenvuelve el equipo argentino y los demás equipos. Déjame recordarte que el otro día Estudiantes de La Plata tuvo que jugar en césped sintético en Perú, salió victorioso, pero jugaron todos no con los botines tradicionales, sino con botines de papi fútbol, por así decirlo, con los tapones chiquitos, que se parece más a la zapatilla que a los botines. ¿Qué diferencias hay con el césped sintético? Y que la pelota, el pique de la pelota es totalmente distinto, las irregularidades que hay en una cancha de fútbol, de pasto, como el pasto acolchona, por decirlo de alguna manera, no sé mucho de física ni de botánica, así que lo digo así, acolchona el pique de la pelota, y también la velocidad a que esta sale es muy distinto a la regularidad y los componentes que tiene el césped sintético, tiene unas pelotitas negras. Algunos tienen arena, entonces es otra cosa totalmente distinta, es complicado, por decirlo de alguna manera. También con la confirmación de que Salvador Cabañas, el futbolista que había sido baleado en México, recordemos en el mes de enero, no va a ir al Mundial. El médico, el neurólogo que lo está tratando, dice que no hay posibilidades de que pueda volver en condiciones para jugar en Mundial, sino que va a tener que esperar de 1 año y medio a 2 para volver a desarrollarse como profesional. Sven-Goran Eriksson es el técnico de Costa de Marfil para el Mundial, así que Ricky, vos que sos hincha de Portugal, que te gusta tanto Cristiano Ronaldo. No, para nada. Ese grupo tan entretenido que cuenta con Brasil también. Una sorpresa que el técnico que dirigió a Inglaterra sea el técnico de Costa de Marfil ahora. ¿Sabés por qué echaron al técnico de Costa de Marfil? ¿Por qué? Porque Costa de Marfil quedó eliminado en cuartos de final en la Copa de Naciones de África. Una política bastante difícil donde... como siempre sucede, como ha sucedido acá en Argentina, no se ha puesto un proyecto, sino que hay que tener resultados sí o sí. Después uno se pregunta por qué echan a los técnicos acá en Argentina a las 5 fechas, si después una selección con grandes jugadores como Costa de Marfil no puede dar ejemplo. También pasó con Argentina, con Basile y con Maradona. Claramente. Y el itinerario de la selección. El 24 todos sabemos que va a jugar el partido del Bicentenario, ¿lo podemos llamar así? ¿Será el partido Ibeco del Bicentenario? Partido, sí, y la marca que auspicia el fútbol de primera. Sí, bueno, muchos que no querían hacer ese partido. Bueno, un camionazo. Finalmente se hace. Se hace el 24 a las 6:30 de la tarde. Un horario bastante inusual para el fútbol, pero bueno. Se va a hacer con los jugadores que van a integrar la lista definitiva para el Mundial. El 26 la selección viaja a Dubái para empezar su preparación. El 29 juega un amistoso en Dubái contra una selección de primerísimo nivel. Ahora déjeme adivinar, Brasil. No. Inglaterra. No. Italia. No. Emiratos Árabes Unidos. Ah, está bien. Bueno, parece que pusieron sus billetes, ¿no? Los jeques y... Sí, sí. Van a tener... van a tener por lo menos a Messi jugando en sus canchas. Sí, sí. La selección al día siguiente viaja a Pretoria para ya quedar concentrada y terminar su preparación para el Mundial. Pero hay un temita antes. El 4, la AFA quedó con un acuerdo con la Confederación de Fútbol de Haití, en la cual la selección argentina va a jugar un amistoso en Cutralcó, en Neuquén, para recaudar fondos para las víctimas del terremoto. ¿Qué pasa? Los jugadores deben tener 72 horas de descanso antes de jugar otro partido. ¿Qué va a pasar con esta lista? Va a ser los jugadores del fútbol local. El problema es que al otro día hay fechas por octavos de final de la Copa Libertadores de América, en la que seguramente van a estar Estudiantes, Vélez y Banfield. Ese mismo día también hay fecha por el torneo local. Así que los equipos que pelean la punta, como los tres dichos anteriormente, más Independiente Godoy Cruz, y los cinco que están peleando el descenso, Racing, Chacarita, Gimnasia, Atlético Tucumán y Central, no creo que les quieran prestar sus jugadores. Así que con mucha suerte veremos una selección integrada por grandes jugadores, los grandes jugadores de excelente rendimiento que tienen Boca, River y San Lorenzo. Pero con mucha suerte. Bien, amigo Patricio Beltrami, y acompañado de un clásico ya en Parte del Aire, el señor Richard Monti, con la información de los deportes. Coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco. Yo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y la fiesta de la gente cantará. El fuelle suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Loco, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Loco, sin consuelo. Renace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va con lunas y soles y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar y la espera. Loco, sin remedio.

remarcó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias sencillamente existen, son una realidad y no se las puede negar por más que se quiera. Bien, hasta acá el resumen de los temas que fueron parte del aire en la semana. Vamos cerrando esta edición número 293. Sábados de 15 a 17. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Bien, y llegamos al final de esta edición número 293, primer programa en FM Ciudad 99.1, primer programa en esta, la nueva casa de Parte del Aire. Y queremos invitarlos a todos a la charla abierta y gratuita, los efectos de los agroquímicos en la salud, a cargo de la doctora Ana Giraldelli, en el área de toxicología del Hospital de Niños. Ella trabaja ahí en La Plata, el 8 de abril a las 19 horas, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en Hipólito Yrigoyen 1549. Charla abierta y gratuita. Los invitamos a todos. Así es, nos vamos despidiendo, vamos cerrando esta edición de este programa histórico ya en el aire de Mar del Plata, ahora con una nueva casa en FM Ciudad 99.1. ¿Quiénes hicimos este programa? En la conducción, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo y Sebastián Mangini, la colaboración, la participación de Mónica Álvarez, Sara Rivera, Patricio Beltrami y Richard Monti. En la operación técnica, la señorita Sabrina Sardela, y la producción general a cargo de AUB Media Producciones. Los esperamos a todos en el blog www.partedelaireradio.blogspot.com, en el Facebook, en Parte del Aire, en el Messenger, a través de Parte del Aire, partedelaireradio@gmail.com. Agradecemos el saludo de la gente de Que Se Vayan Todos, programa que se emite desde las 10 de la noche y hasta las 12 aquí en FM Ciudad los sábados. Quédense, no se vayan. Agradecemos también a Sandra Paredes, que es nuestra locutora, nos ha mandado un mensajito, nos estaba escuchando. El beso grande para ella también. Quédense, no se vayan. Ya viene Off the Record aquí a partir de las 5 en FM Ciudad. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y agradecemos también a todo el equipo de FM Ciudad 99.1 Radio Ciudad por darnos la bienvenida aquí a esta radio y por recibirnos, la verdad, con los brazos abiertos. Hay sanguchitos ahora, ¿no? Nos dijeron. Hay sándwich, qué lindo, qué rico, no vendría mal, a las 5 de la tarde también con una leche chocolatada, ¿por qué no? Yo con una gaseosa, amigo. Bien acompañada. Señores, nos vamos, nos retiramos, 4:59, que tenga una muy buena semana hasta el próximo sábado a partir de las 15 y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.